Gabón a todo el mundo. Comienza una semana más, aurrera beti, ya vamos poco a poco avanzando la temporada, el mes de noviembre ya va poco a poco adelante también, y aquí volvemos una semana más en el programa deportivo de Berriozar y Ratia. Aquí tenemos al otro lado de la pecera, como todas las semanas, a Gorka Domínguez, arriba y abajo con las teclas. Y aquí a mi derecha, mi compañero de batallas, Kini Molina. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Y a ti también, Oyer, y a Gorka, que está ahí pilotando esa maquinaria infernal que tenemos detrás del cristal. Pues sí, nada, de deciros que comienza Aurrera Beti. Es el programa deportivo de Berriozar y Ratia. Yo creo que ya todo el mundo que nos escucha lo sabe. Incluso a veces somos incluso demasiado pesados insistiendo. Vamos a decir el dial, que es el 100.8 de la FM. Y como no, siempre decimos que cualquier persona o club o entidad que quiera mandar información deportiva lo puede hacer a través de nuestro correo electrónico, que es aurrerabetiquirola@gmail.com. Y si quieren entrar en directo al estudio y comentar cosas, pues bueno, el teléfono es el 948-06-5599. Comienza el programa número 40 de Aurrera Beti. Y bueno, en breves comenzamos a entrar en materia. Como comentaba Kini, aquí estamos una semana más. Hoy, 19 de noviembre de 2012, programa número 40 de Aurrera Beti, desde que comenzamos ya desde hace más de un año y tres meses prácticamente. Semana a semana os hemos traído toda la información del deporte de Berriozar a través de las ondas del 100.8 de FM a todos ustedes. En primer lugar, y antes de comenzar el programa, queríamos pedir disculpas a todos nuestros oyentes, especialmente a los que lo hacéis a través de las repeticiones o de la web eguzkiplaza.net, debido a que la semana pasada tuvimos un pequeño problema técnico, el programa no se grabó bien y por lo tanto, a pesar de que los que lo escucháis en directo no tuvisteis ningún problema para disfrutar, probablemente con uno de los mejores programas de la temporada. Los que nos seguís semana a semana a través de la web no tuvisteis opción de escucharlo, puesto que el programa no se colgó en la web. Bueno, ya que ha empezado ayer a hablar de los problemas que tuvimos, vamos a explicarlo así por encima. Lo que ocurrió es que se desconfiguró la tarjeta de sonido del ordenador, que es la que graba todo el audio del programa. Y luego nosotros lo que hacemos al terminar el programa es, con otro programa que tenemos, es editarlo, prepararlo y subirlo a la web donde lo escuchéis. Nos falló esa tarjeta de sonido, se desconfiguró y no fuimos los únicos, porque el Caixo Berriozar de la mañana también sufrió el mismo problema. El problema está subsanado, esperemos que no vuelva a ocurrir. Y si vuelve a ocurrir, ya sabemos la solución, ya sabemos cómo apañarlo. Decíamos, el programa de hoy quizá va a ser un poco más corto de lo habitual debido a que esta semana no tenemos entrevista, pero sí tenemos nuestras secciones habituales, como son las efemérides, los resultados, la sección semanal, que esta semana hablaremos de preparación deportiva. Hasta el mes pasado hablábamos de cómo preparar la Veovia, la carrera que se disputó ya hace prácticamente 10 días. Y a partir de hoy vamos a hablar de preparar la San Silvestre, pero a otro nivel. Una persona que prácticamente no ha hecho deporte en los últimos 3, 4, 5, 10 años, cómo puede empezar a ponerse en forma para correr una carrera tan popular como es la San Silvestre. Decir también que tendremos secciones habituales como son la canción deportiva y los señalamientos del próximo fin de semana. Lo ha comentado Kini en la introducción, pero no queremos dejar de recordar que os podéis poner en contacto con nosotros tanto para darnos cualquier información deportiva como para comentar lo que más os venga en gana sobre este programa o sobre el deporte en general a través de nuestro correo electrónico aurrerabetiquirola@gmail.com o en esta hora y media de programa todos los lunes de 9 y media a 11 a través del teléfono de la radio, el 948-06-5599. Y como decía antes, tenemos muchos oyentes que por desgracia no nos pueden escuchar en directo y nos escuchan o en diferido a través de la radio o a través de la página web eguzquiplaza.net. ¿Cuándo tendremos opción de escuchar el programa, Kini? Bueno, pues como siempre decimos, mañana en lo que es el programa a través de las ondas, a través de la radio, mañana los más madrugadores a las 6:30 de la mañana podrán escuchar la repetición. Y si no, el miércoles a las 12 del mediodía para los menos madrugadores. Y a partir de mañana mismo, yo creo que en cuanto nuestros compañeros de Caixa Berriozar lo suban a la web, se podrá disfrutar en la web a partir de mañana a cualquier hora. Solamente con clicar en el nombre de nuestro programa se abre y bueno, podéis disfrutar de estos trabajos que realizamos. Y con esta introducción vamos a dar comienzo ahora sí al programa número 40 de Aurrera Beti. Y a continuación, como siempre, vamos a pasar a la efeméride. Esta vez la efeméride tiene que ver con las dos ruedas. Con las dos ruedas no hablamos de motor, sino de ciclismo. Va a ser una efeméride, creo, que sobre el Tour de Francia, ¿no es así? Efectivamente. En boca de todos está el caso Armstrong, que últimamente ha saltado a la palestra. Y comentar que Lance Armstrong era el máximo exponente del Tour de Francia, con 7 Tours, pero bueno, últimamente se ha sido despojado de estos 7 Tours y por lo tanto nuestro gran campeón, el gran Miguel Indurain, seguirá siendo el que tiene el máximo número de Tours con 5. Junto con Anquetil, Merckx e Hinault. Decir que Miguel Indurain es el único que los ha conseguido consecutivamente. ¿Y por qué hablamos del Tour? Hablamos del Tour porque un 20 de noviembre de 1902, ya hace 110 años, en el Café Madrid de París, Henri de Sagran y el periodista Géo Lefebvre crean el Tour de Francia. Deciden que el próximo verano, en el verano del 1903, se disputará una carrera en etapas a lo largo de todo el territorio francés. El 1 de julio de 2003, 70 pioneros partieron desde Montgeron en bicicleta. Tras 6 etapas desmesuradas, solo 21 corredores con Maurice Garin a la cabeza terminaron aquella primera epopeya. Y hablábamos de etapas desmesuradas debido a que una de las etapas, por ejemplo, la Nantes-París, costaba de 471 kilómetros. Tardaban más de 24 horas para realizar algunas de las etapas, especialmente las de montaña, y algunos habréis podido ver imágenes en los puertos con ruedas o cubiertas enganchadas o cruzadas alrededor del hombro, debido a que si pinchaban no tenían los medios auxiliares que tienen hoy en día y ellos mismos tenían que solucionarse el problema. Poco a poco, la carrera gala fue tomando fama y hoy en día es la más prestigiosa dentro de todas las carreras de ciclismo. Como decía, hasta hace bien poco, la Sandstone era el principal estandarte de esta carrera con 7 tours, pero debido a un caso de dopaje ha sido desposeído de estos 7 y por lo tanto el gran Miguel Indurain seguirá en cabeza de la clasificación con 5 tours consecutivos. Le siguen Jax Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault con 5, Philippe Thys con 3, al igual que Louis Bobet y Greg LeMond. Desde que comenzó, se ha celebrado anualmente esta carrera, desde 1903, solo interrumpida desde el 1915 a 1918 a causa de la Primera Guerra Mundial y desde 1940 al 46 debido a la Segunda. Esta era la curiosidad que os queríamos acercar y dar a conocer esta semana, debido a que el próximo martes, mañana día 20, se cumplen 110 años del nacimiento del Tour de Francia. Sábado 24 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde en el Polideportivo de Berriozar. Final del Campeonato Navarro de Socatira. Categoría masculina 600 kilos, equipos mixtos 420. Ven a animar a Berriozar. ¡Etor zaitez! Y como semanalmente hacemos con esta sintonía, vamos a dar repaso a los resultados del pasado fin de semana, jornada disputada entre el 17 y 18 de noviembre con algún partido, alguno de baloncesto que luego comentaremos, que se ha jugado hace escasos minutos en el Polideportivo de Berriozar. Comenzamos, como suele decir Kini, por el deporte rey, como llaman algunos. Comenzamos por el fútbol y habrá que hacer una pequeña mención a Osasuna. Hace 3 semanas teníamos el Choco Rojillo aquí en nuestra sección semanal. La verdad es que no corrían buenos tiempos, pero bueno, una victoria fuera de casa y un empate en casa ante un clasificado de entidad como es el Málaga hace que poco a poco Osasuna empiece a mirar hacia arriba. Si antes podía mirar hacia arriba del todo porque estaba el último, ahora por lo menos tiene uno por detrás. Y comentábamos que con una victoria subías mucho si los demás equipos no lograban un par de buenos resultados. Y así ha ocurrido, Kini. Pues sí, nosotros nos hicimos partícipes de que bueno, la estadística estaba ahí, de que Osasuna había fallado mucho. Porque durante las 10 primeras jornadas solamente había conseguido 5 puntos. Nosotros para animar a la gente decíamos que Osasuna, bueno, tenía 5 puntos lo que era la permanencia, que era un objetivo bastante lejano. Pero yo decía que si Osasuna ha fallado varios partidos seguidos, otros equipos lo pueden hacer igual. Entonces solamente había que tener la suerte de que Osasuna ganara y otros equipos perdieran. Ha habido esa suerte, se ha cumplido ese dicho. Osasuna ha sacado 4 puntos en 2 partidos. Nosotros hablamos de 6 en un mes, no sé si te acordarás. ¿Eh? Y hemos tenido la suerte de que en la jornada número 10 prácticamente pincharon todos los equipos que están en la parte baja de la tabla. Y la jornada pasada han pinchado el Deportivo y el Español con 2 partidos consecutivos, lo que les ha bajado al pozo, ya que el Deportivo estaba en la posición 18 hace dos jornadas, ahora está en descenso. Y el Español estaba en descenso, pero era en la posición número 10, en el 20, no. Sí, ahora está en el 20, ahora es el farolillo eso rojo es. Y antes lo teníamos, pues... Era el 18, creo. Sí, más mirando hacia arriba que entonces, hacia abajo. Es lo que hemos dicho, pues se ha cumplido cosas. Osasuna ha cogido 4 puntos y que el Deportivo Español han pinchado 2 partidos consecutivos, por lo tanto se han hundido. Luego este fin de semana también fue muy importante porque había un partido que era muy importante porque era un partido entre rivales directos, entre el Mallorca y Celta. Y bueno, hubo un empate... Y por lo tanto se han quedado clavados en la mitad de en la tabla, en la parte baja de la tabla. Y Osasuna actualmente con 2 puntos saldría de la zona de descenso. Ya sí, que... con 3 puntos se pondría a la par del Mallorca en el puesto 15º. Eso es. Y bueno, queríamos comentar que ya toro pasado no sirve de nada, pero bueno, a Osasuna le anularon un gol legal. Que con esos 2 puntos estaría fuera, estaríamos hablando de la posición 16ª, estaríamos con el Celta, Granada, estaríamos ahí. Entonces bueno, animar a los rojillos que saquen esa garra que han demostrado, que es la que el auténtico Osasuna, que no se desmoralicen cuando vienen tiempos malos, sino todo lo contrario, que la afición apoye, que el equipo luche y que bueno, poco a poco esto se consigue. O sea, yo creo que ahora hay otros equipos que están mirando con más miedo hacia abajo. Yo dije, Osasuna está en el pozo, lo único que puedo hacer es mirar hacia arriba y lo está consiguiendo, poco a poco está saliendo de él. Pasamos a continuación a hablar del San Cristóbal Club de Fútbol, que se midió este pasado fin de semana al Avance Ezcabarte, cosechando una derrota desde hace mucho, mucho tiempo. El equipo berriozartarra se comenzó adelantando en el marcador mediante un gol, un 0-1 en el minuto 25, pero el Avance no se desmoralizó y lograron a los pocos minutos, en el minuto 30, igualar el encuentro. Un gol psicológico antes del descanso, 2-1 para el Avance, puso el Avance por delante. Y decir que al final los goles del Avance fueron cayendo consecutivamente hasta un 5-1. Decir que el partido se enturbió bastante en la parte final del encuentro, que el San Cristóbal acabó con varios expulsados y por lo tanto no fueron buenas noticias las sucedidas este pasado fin de semana. A pesar de ello, hay que decir que el San Cristóbal sigue en la primera posición de la clasificación, debido a que el que hasta ahora era el segundo clasificado, el Ardoy, perdió también su partido y se queda con los mismos puntos que tenía. Y el que asciende una posición es el Artajonés, que era tercero y ahora se coloca a 2 puntos de San Cristóbal. Veremos si este partido es tan solo una mera curiosidad dentro del bagaje positivo que lleva el equipo berriozartarra o se convierte en una racha negativa que podría hacer descender de estas posiciones de que dan acceso a la fase de ascenso al equipo berriozartarra. Y a continuación pasamos a dar los resultados del Berriozar Club de Fútbol. Comenzaremos como siempre por la primera al regional, que jugó contra el Amigó, se desplazó hasta el Amigó y hubo unas tablas. Otro partido que no logran sacar adelante. Pues sí, hombre, como cosa positiva decir que el Amigó se adelantó en el minuto 25 y que los rojillos no tardaron en reaccionar debido a que para el minuto 35 ya estaba puestas las tablas en el marcador 1-1 y por lo tanto prácticamente 60 minutos por delante los que le restaban al partido. A pesar de ello, ninguno de los dos equipos pudo sentenciar el partido. Decir que hasta 7 ocasiones claras tuvieron el equipo local para llevarse la victoria, pero en esta ocasión la suerte se alió con el equipo berriozartarra. Berriozar logró su gol a balón parado y por lo tanto el empate salió como una victoria para el equipo berriozartarra. Cuando te hiera mi ausencia. Y sí, el Primera Regional jugó fuera, tenemos que decir que prácticamente el resto de partidos se jugaron todos aquí en casa, en Berriozar. El Segunda de Juvenil jugó contra el San Jorge, lo hizo aquí en Berriozar el 17 a las 4 de la tarde, y victoria para los locales con un 2-1. Buen partido del equipo juvenil, bastante igualado, pero al final logró llevarse la victoria y lleva 3-4 partidos encarrilando buenos resultados entre empates y victorias. Como el cadete A tuvo descanso, pasaremos a hablar del cadete B. Jugaba contra el San Jorge, también lo recibían aquí a la 1 del mediodía, el día 17. Bueno, perdieron por un 1-5. No vamos a ganar todos los partidos. No, clara victoria para el San Jorge. Solemos comentar que los equipos B normalmente son de primer año y en esta ocasión se vio claramente reflejado. El San Jorge, un equipo superior, que se llevó la victoria por un 1-5. Para el infantil A, jugaba contra el Bético Skor, lo recibieron también en Berriozar, lo hicieron el día 17 a las 11:15 de la mañana, victoria para los locales, perdón, un 4-2. Muy buen partido el del equipo infantil A y muy buena victoria, importante para empezar a mirar a la parte alta de la clasificación. Y si el infantil A ganaba con un 4-2, el infantil B lo hacía con la mitad de los goles, un 2-1 a favor, jugaba contra el Ikastola San Fermín y también lo hicieron en Berriozar. Fue el equipo más madrugador a las 10:45 de la mañana. Pues sí, la verdad es que el infantil B está encadenando victorias con derrotas, es el primer año que juegan en esta categoría, pero lo está haciendo francamente bien y veremos si el año que viene, cuando ya se asiente en la categoría, es capaz de mirar hacia metas más altas. Pasamos a continuación al fútbol femenino. El regional F jugaba contra el Ardoy y lo hicieron en Berriozar también. Una derrota, un 1-4. Clara derrota del regional femenino. Comentábamos la semana pasada que este equipo era capaz de ganarla cualquiera, pero que había tenido cierta mala suerte debido a que llevaba 4 jornadas perdiendo por una derrota de un 1-0. Muchas veces con goles en jugadas al balón parado, pero la verdad es que en esta ocasión el Ardoy fue claramente superior y al final un 1-4 que lo dice todo. El fútbol 8F seguía los mismos pasos, jugaba contra el Oberena, lo hacían en Berriozar y perdían también por un 0-4. Pues prácticamente se podría realizar la misma lectura que hemos realizado con el regional femenino. En esta ocasión, Oberena bastante superior al fútbol 8 femenino. Y a continuación pasaremos al fútbol 8 masculino. El fútbol 8A jugaba contra la Maya, lo hicieron en los campos municipales aquí en Berriozar. Muchos goles, al final un 6-3. Sí, victoria clara para el equipo Berriozar-Tarra. Como siempre solemos decir, fútbol 8, muchos partidos de idas y venidas y de bastante golaveraje. Y si el fútbol 8A tenía 9 goles, el fútbol 8B tuvo hasta 10 goles. Jugó contra la Tarrabia, se desplazó a Villava. El resultado final, un 2-8 para los locales, para los municipales, para los Berriozar-Tarras, perdón. Clara victoria la del fútbol 8B, que de momento sigue con paso firme, logrando muy buenas victorias. Y el fútbol 8C no se quedaba atrás, también muchos goles, como hemos dicho. Jugaba contra el Paz de Ciganda, lo recibían aquí en Berriozar, un 5-4. Partido muy igualado, pero al final un poquilín de suerte y victoria para el equipo local y el equipo Berriozar-Tarra. Y el fútbol 8D jugaba contra el Rochapea, se desplazó a los campos del Irati, bueno, unas tablas, un 3-3. Fue el único equipo de los fútbol 8 Berriozar-Tarras que no pudo llevarse la victoria, a pesar de ello un empate fuera de casa siempre es positivo. Pasamos a continuación a comentar un par de apuntes de baloncesto. Decir que hace escasos minutos, a las 9 de la noche más o menos, concluía el partido que medía al senior masculino. Decir que por fin, después de 8 jornadas, ha logrado la victoria en un partido extrañísimo. Un primer cuarto bastante igualado con un final de 16-15 para el equipo local. Un segundo cuarto totalmente visitante, un 16-32, o sea, han metido básicamente un parcial de 0-17. Parcial que luego han devuelto con creces el equipo Berriozar-Tarra. De un 16-32 hemos pasado a un 43-32. Y al final se ha ido igualando poco a poco, pero bueno, 7 puntos de ventaja, 60-53 los que ha logrado el equipo senior Berriozar-Tarra. En la primera victoria de la temporada, hablando con algunos de ellos, nos comentaban que viendo su plantel y viendo el resto de plantillas, tardarán 3, 4, 5 jornadas de nuevo hasta que vuelvan a lograr otra victoria, porque los partidos que tienen ahora inmediatos son de contra equipos de bastante calidad. Y el equipo que parece que marcha con paso firme es el senior masculino, que logró una cómoda victoria. Perdón, el junior masculino, que logró una cómoda victoria. Tan solo ha perdido un partido, dos partidos, contra Lagunac y contra Larraona. Y bueno, es tercer clasificado con ventaja hacia el cuarto, pero la mala suerte para ellos, si se puede llamar mala suerte, es que únicamente dos pasan al grupo de los primeros y el resto tendrá que jugar la Liga de Segunda. Decir que el pasado fin de semana también se realizó una salida montañera, en este caso de los amigos de la montaña. Dar gracias, como no, como semanalmente hacemos, a Javier Andueza, que nos mandó una crónica de esta semana, de esta salida, que Kini nos relata. Bueno, sí, pues los amigos de la montaña, pese al mal tiempo que hubo, realizaron la excursión prevista a la Peña Izaga. Tenemos que recordar que esta peña tiene 1.361 metros de altitud. Y bueno, nos dicen que acudieron 7 personas a la cita. Es normal, porque la gente con el agua se echa para atrás y para pasar penurias se quedan en casa. Es algo lógico. Entonces nos comentan que al llegar a Ardanar de Izagandoa, tomaron la pista junto a la fuente donde hay un pequeño aparcamiento. Y de allá, sin pérdida, sigue porque está el camino bastante, el trayecto bastante señalizado, llegaron pues hasta la ermita de San Miguel, que esta es la antesala a la cima. La ermita de San Miguel tiene 1.230 metros y de ahí a la cima llegas en un rato. Cuesta muy poco. Y la cima tiene, como hemos dicho, 1.361, con un desnivel total de 311 metros. Entonces nos dicen eso, que después de llegar a la cima, tenemos que decir que en esta montaña, en la Peña Izaga, siempre pega un viento que es terrible, siempre. Da igual que vayas en verano que en invierno. En verano también hay que estar arropado porque pega mucho viento, ¿eh? Entonces nos dice que bueno, que el viento era muy fuerte y la visibilidad nula, por lo tanto no merecía la pena estar arriba. Hicieron una fotografía y bajaron a la ermita para almorzar. El regreso lo hicieron por el mismo camino que por el que subieron, ascendieron, y nos dicen bueno, que por al final la niebla se disipó y la lluvia paró un poquito. Nos comentan que sin más, que el tiempo de la excursión fue de 3 horas y bueno, pues que animan a la gente a que acuda a estas actividades y que puntualmente nos informan de ello. Ahora, a continuación, tenemos que hablar con el otro chapeldún, nuestro compañero Oier, que nos va a hablar de Soca. Pues sí, la verdad es que estamos de enhorabuena en el equipo Berriozar-Tarra de Socatira. Tras la consecución del campeonato de 640 kilos en categoría masculina, el pasado fin de semana se disputó en la localidad de La Tasa de Imoz la tercera jornada del campeonato navarro de Socatira, en esta ocasión en la modalidad de 600 kilos masculino y 420 kilos en equipos mixtos formados por 3 chicos y 3 chicas. Decir que el equipo local logró la victoria tanto en categoría masculina como en categoría mixta. Había bastante incertidumbre debido a que había algún equipo que no había tirado en 640 kilos que entraba en competición y nunca sabes cómo van a estar las fuerzas, qué equipo tienen. Pero bueno, el equipo local realizó unas buenas tiradas, en especial la primera contra Mayur, que fue una tirada, dos tiradas, una doble tirada largas, pero en la que los berriozartarras tuvieron paciencia, estuvieron bien puestos en la cuerda y al final, siempre con tendencia hacia Berriozar, lograron llevarse la victoria. Posteriormente tiraron contra el equipo de Basaburua y Moz, que era el equipo que entraba en competición en este nuevo peso, y fue una tirada también dura, sobre todo la primera parte bastante larga, y la segunda ya estaban un pelín desfondados y por potencia el equipo Berriozartarra ganó con cierta comodidad. Y para concluir la jornada de 600 kilos, el equipo Berriozartarra se midió al equipo de Chantrea, que tanta guerra había dado en el peso grande, en 640 kilos, pero para poder entrar en la categoría de 600 kilos tuvieron que realizar un par de cambios Y eso se notó. El equipo Berriozartarra tiró con el mismo equipo, debido a que las semanas anteriores había pesado 602-601 kilos. Un poquito ajustar el peso. Y no hubo problemas para llevarse la victoria en esta primera jornada. Posteriormente llegó la hora del equipo mixto, como decíamos, tres chicos y tres chicas de Berriozar, otro equipo de Basaburua, otro de Imoz y otro formado por los chicos de Amayur y las chicas de Sakana, que era el que a priori favorito para llevarse la victoria. Berriozar midió las fuerzas en la primera tirada contra Basaburua, logrando una bastante cómoda victoria. Y la tirada siguiente midió a Imoz y a Mayur. Decir que reventaron los dos equipos, que fueron unas tiradas durísimas. De hecho, una de las tiradas fue nula por faltas, tuvieron que volver a repetirla. Y al final el equipo de Basaburua se llevó la victoria. De Imoz, perdón, se llevó la victoria. Y posteriormente Berriozar tuvo que tirar tanto contra Mayur Sakana como contra Imoz. Estaban muy cansados y fueron tiradas bastante cómodas para el equipo de Berriozartarra. Por lo tanto, habrá que ver, según cómo sea el sorteo la semana que viene, la chapela del mixto puede estar en peligro. Y lo mismo de la chapela de 600 kilos. Desde aquí animar a todo el mundo a que el próximo sábado acuda al polideportivo de Berriozar a partir de las 6 de la tarde para animar a los chicos y chicas de Berriozar, que intentarán dejar en casa, quedarse aquí, las dos chapelas, tanto en categoría masculina como en categoría mixta. Decir que esto ha sido todos los resultados de esta semana. La verdad es que no ha sido un fin de semana como el anterior, que venía prácticamente hasta los topes de deporte. Pero bueno, ha sido un buen fin de semana para los Berriozartarras y esperemos que el próximo fin de semana sea igual de bueno o mejor. Las horas jadean, si el ocaso nos está en tus ojos desangrando, y los párpados bostezan y enmudecen como mirros desolados. Sola queda la cañada y embriagados los infiernos de mi valor. Bueno, llegamos a la sección reivindicativa, que no se nos olvide. Esto es un programa de deportes, pero bueno, hay tantas injusticias, tantos recortes que nos afectan a todos, que afectan al deporte, afectan a la cultura, que queremos contar semana a semana qué es lo que se está haciendo, qué es lo que no se están haciendo. Y bueno, en este caso queremos hablar de recortes aquí en Navarra. Y vamos a empezar diciendo que bueno, los funcionarios navarros perderán un 40% de su compensación en caso de muerte o invalidez. El gobierno foral ha decidido recortar su aportación a los seguros de vida y accidentes y de esta manera pasará de pagar de 3,5 millones a 2, por lo que han reducido el coste en 1,5 millones. Por otro lado, también queremos decir que bueno, el gobierno foral sigue con los recortes, como hemos hablado en otras ocasiones, ha afectado al deporte, en este caso viene a la cultura, ahora la música. El gobierno foral ha reducido un 33% la ayuda a las escuelas de música en los últimos 6 años, es decir, del 2008 al 2013. el anteproyecto de presupuestos de 2013 se reduce un 20% respecto al año actual. Según dijo un director de Escuela de Música, si en las escuelas decae la calidad, los conservatorios se quedarán sin alumnos. Y por hoy es suficiente, para la semana que viene hablaremos de las primas que reciben ciertos consejeros o ciertas personas que trabajan en empresas públicas que son de escándalo. Tenemos las cifras, tenemos los nombres, hablaremos de eso la semana que viene. Y tras esta sección reivindicativa que nos trae Kini semana a semana, como antes decíamos, esta semana por diferentes problemas no vamos a tener entrevista y por lo tanto os vamos a dejar con una canción de Berri Txarrak titulada Oreka. Leio ekin aski zait, ez dago inor gure zait, jendez gainezka baronka. Bueno, y con esta canción de sobra conocida por todos, esta banda sonora de Rocky, os traemos dentro de lo que va a ser la sección semanal, preparación física. Comenzamos esta sección un 22 de octubre, cuando quedaban 3 semanas para la Veovia. Y ahora que ya ha pasado la Veovia, vamos a cambiar un poco de tercio. Hablábamos de entonces de preparación física para un equipo que, o perdón, para una persona que corría habitualmente, semanalmente, 2-3 veces. Y en esta ocasión vamos a cambiar de tercio. Seguimos en el mismo deporte, en lo que va a ser el atletismo o el correr carreras populares. Pero vamos a ir eso, a los populares, a la gente que no suele hacer deporte o hace muy poco deporte o lleva años sin hacer nada y quiere empezar a hacer algo y se ha puesto como meta correr una carrera popular, probablemente una de las más populares que haya dentro del panorama anual, como es la San Silvestre de Pamplona. Bueno, y a continuación Oyer nos explicará un poquito cuál es el entrenamiento, cuál es la preparación a seguir. Vamos a recordar que vamos a hablar de la preparación de una San Silvestre, de una persona que, bueno, que realiza poco o escaso ejercicio físico. Tenemos que recordar que la San Silvestre son 5 kilómetros, creo. Este año se amplía a 6, por lo que nos ha dicho Gorka. 6 y pico, sí. Entonces es una carrera popular de 6 kilómetros, vamos a hablar. Sí, y eso es... has dicho una palabra clave, yo creo, popular, porque muchas carreras que se denominan populares o muchos de los crosses, la verdad es que ya la gente tiene un nivel y se ven marcas realmente espectaculares. Pero yo creo que la San Silvestre se mezcla por un lado ese lado festivo del 31 de diciembre y por otro lado pues un ambiente realmente popular, de pasárselo bien, de esforzarse unos, otros de quizá disfrutar más que esforzarse, pero bueno, es una carrera realmente popular. Y para comenzar... debido a que la persona que vamos a preparar, esa hipotética persona, lleva tiempo sin hacer deporte o realiza poco deporte, lo primero que recomendamos es que vaya al médico a hacerse un chequeo médico, una simple medición con el cardioscopio para ver que tiene el corazón bien, la tensión, un análisis rutinario para ver que no hay ningún problema y que se puede llevar a cabo bien la preparación física. Decir que de aquí a la San Silvestre todavía tenemos por delante prácticamente 6 semanas, mes y medio, y que por lo tanto nuestra primera recomendación es no empezar a correr. Quizá parezca paradójico, pero... las recomendaciones son esas. Alguien que no ha hecho deporte o lleva sin hacer deporte mucho tiempo no puede empezar y el primer día correr los 6 kilómetros porque probablemente o no acabe o sufra tanto que diga, vale, yo no corro más. Lo primordial, empezar a hacer ejercicio cardiovascular, empezar a que el corazón empiece a latir más rápido, empiece a latir más fuerte. Por lo tanto, se recomiendan la primera semana, primeras 2 semanas, el dar paseos largos, paseos a poder ser a un ritmo ligero, no llegar a correr, pero bueno, el andar ligero, realizar trabajo en piscina también, algo si se quiere, si el día no acompaña, en gimnasio, tanto en bici como en cinta de correr, donde tú puedes ir eligiendo el ritmo, puedes empezar andando... un poquito más rápido a ratos, si ves que te sofocas demasiado le bajas un poco, pero bueno, la idea es empezar a activar el corazón y los músculos para esa persona que lleva tiempo sin hacer nada. O sea, en definitiva es quitarle al óxido al corazón. Eso es empezar a que arranque no quiero hablar en términos concretos, pero bueno, si en el quehacer diario el trabajo del corazón puede trabajar entre 60, 80 hasta 140 pulsaciones, pues es a que se vaya activando poco a poco, pues hasta que vaya llegando pues a 160, 170, que van a ser luego las pulsaciones que puede tener un corredor cuando está realizando carrera. O sea que vamos a quitarle el óxido al corazón y vamos a poner a punto la máquina. Eso es. Las primeras dos semanas es más importante que fijarse en esos 6 kilómetros que tiene la carrera, el empezar a que el cuerpo se habitúe. Probablemente lleguen agujetas los primeros días, pero bueno, hablábamos de ejercicio cardiovascular, de ejercicio donde el corazón y la respiración debe ir siempre bien acompañada para intentar minimizar esas agujetas y poder seguir con la preparación de lo que vamos a llamar el segundo bloque, que van a ser las semanas tercera y cuarta. Y en este segundo bloque ya, ahora ya sí, ya el cuerpo está en marcha y hay que empezar a correr. En primer lugar, a ritmo tranquilo. Vamos a calcular que alguien que no ha corrido nunca o no tiene práctica de correr podría realizar sobre los 5 minutos y medio, 6 minutos el kilómetro. Hablando, multiplicando eso por los 6 kilómetros que tiene la San Silvestre, 35 minutos, una cosa así es lo que estamos hablando. Para alguien que no realiza deporte, andar, por ejemplo, un kilómetro andando se realiza en unos 10 minutos. Trotando muy muy lento, 8, 7, por lo tanto unos 5 minutos y medio, 6 kilómetros, se podría realizar el kilómetro. Por lo tanto, en esa semana tercera y cuarta, lo que recomendamos es empezar a realizar trabajo de carrera durante aproximadamente esa media hora, 40 minutos, de un trote tranquilo, donde tú veas que tu cuerpo responde bien, 2 días a la semana, y un día más a la semana realizar una especie de series. Sería 1 kilómetro andando ligero, otro kilómetro a más o menos el ritmo que podrías llevar el día de la competición, esos 5 minutos y medio, otro kilómetro andando ligero, otro kilómetro rápido, otro andando ligero y el sexto corriendo. Por lo tanto, 3 andando ligero y 3 corriendo los que realizaríamos el tercer día, 2 de trote suave y otro de series. Y pasaremos ya a las últimas 2 semanas, el trabajo específico de cara a esta carrera. Muy importante, si vemos que el cuerpo nos responde, sería muy importante o muy interesante el fin de semana anterior a la carrera realizar una especie de test, o una semana antes realizar una especie de test sobre, quizá no la distancia completa de esos 6 kilómetros, que para mucha gente de la que nos esté escuchando dice correr 6 kilómetros a 5 por hora o a 6 por hora, o sea, 6 minutos el kilómetro, pero si eso lo hago yo prácticamente cuando voy a por el pan a ese ritmo. Pues sí, pero bueno, todos no tenemos la misma preparación física y este mes y medio que queda hasta el año que viene, hasta el 31 de diciembre, nos vamos a centrar en la gente que no tiene preparación física o que le apetece empezar a poner en marcha su cuerpo. Y como decía, las 2 últimas semanas, semana 5 y 6, el bloque específico, trabajaremos carrera 2 días a la semana, un trote de unos 35-40 minutos y 2 de series. En esta ocasión los 6 kilómetros no los haremos completos, haremos 2 series de 2 kilómetros con 10 minutos de descanso entre medio. Como comentaba, sería una buena idea también el realizar una especie de test una semana antes o 10 días antes de lo que va a ser la prueba. Desde aquí, desde Aurrera Beti, os animamos a toda esa gente que estáis al otro lado del micrófono y que no soléis salir a correr habitualmente, aprobar nuestra preparación física, realizada por una preparadora física, como no, y a intentar correr la San Silvestre. Decir que la sección de preparación física volverá de aquí a un mes y veremos cómo han sido los progresos en este mes. Bueno, y para que la gente sepa si lo ha entendido, vamos a ver. Yo no tengo ni idea de correr, yo te voy a decir más o menos lo que yo he entendido y tú me corriges si está bien o está mal. Yo creo que así habrá mucha gente que se identifique conmigo. Entonces hemos dicho que lo primero de todo, ir a consulta al médico, hacer un chequeo. Sí, lo primero, lo mejor de todo, si llevamos, especialmente si vamos mucho tiempo sin hacer deporte, un chequeo médico en la Seguridad Social no vendría de más. Vale, después de la consulta al médico, después de ese chequeo, de esa ITV, hay que empezar a realizar ejercicio físico, pero no correr, es lo que hemos dicho, nada de correr, sino andar. Eso es. Puede ser cinta en gimnasio, paseos, a un ritmo, bueno, un poco rapidito. Tú lo comentabas. Que no nos adelanten los caracoles, pero... El ir engrasando el corazón, el hacer que si en la vida normal el corazón trabaja 100 pulsaciones por minuto, el que se acostumbre a estar media hora, 40 minutos, una hora, pues por encima de 140 pulsaciones. De acuerdo. Y después de haber pasado la consulta médica, de haber comenzado a andar para engrasar el cuerpo, no podemos todavía empezar a correr como locos, sino que empezamos a trotar y a hacer series, como nos has comentado. Eso es, dos días de trote, pues unos 35-40 minutos, un trote lento... Una especie de zona media entre el andar que teníamos y el correr que tendremos. Y unas series que mezclarán el andar con el correr. De acuerdo. Y después de haber realizado la consulta al médico, haber comenzado primero a andar para engrasar el cuerpo y haber empezado a correr a ritmo tranquilo, a trote con las series, pasamos al trabajo específico que nos has comentado. Trabajo específico que puede ser de carreras... más series, o sea, ya empezamos a correr, lo que es... Sí. Para entonces ya llevaremos un mes de ejercicio físico. Normalmente la evolución suele ser muy rápida al principio, eso pasa en la mayoría de los deportes, cuando llega a los propios deportistas, al principio mejoras mucho y luego para mejorar cada segundo o en la velocidad para mejorar cada décima, pues cuesta muchísimo. Pero bueno, yo creo que en este primer mes se verán muchos avances y por lo tanto veremos también que somos capaces para empezar a correr. Y bueno, si tras seguir todos estos pasos nos vemos físicamente bien, vamos a San Silvestre, última carrera del año, corremos, nos divertimos, nos pasamos bien. ¿Hablaremos de un cross o de una cosa así más adelante? Ya que la gente está metida en el ajo, está engrasada, está animada... Hablaremos. Para, como decía, para la sección semanal del mes de diciembre, acabaremos con este bloque específico preparando la San Silvestre. Para principios de año tenemos un especial puesta en marcha tras la Navidad, que yo creo que todos lo necesitaremos, porque por lo menos a algunos el turrón blando nos chifla. Operación desengrase. Operación desengrase, eso es. Y luego ya cuando se vaya acercando la primavera, sobre todo viendo el cross de Berriozar, pues seguiremos esa preparación física para esta persona que, bueno, ya ha logrado correr esos 6 kilómetros a un ritmo relativamente tranquilo. Vamos a darle otro mes de preparación para conseguir un poco más de mejora y poder así correr un buen cross de Berriozar, en este caso, que son 8 kilómetros. Bueno, pues esto ha sido todo en la sección de esta semana, la sección de la preparadora física, que nos lo ha traído toda la información Oyer. Muchas gracias, Oyer, por informarnos, por prepararnos y por animarnos. Yo soy de los que veo la carrera desde la barrera, soy de los que os animo a vosotros. Yo, Kini, te iba a lanzar aquí un desafío, pero bueno, sabiendo cómo está tu rodilla, me he retenido. Sí, yo siempre he dicho que correr es de cobardes. Sí, pero si llegas a tener la rodilla un poco mejor, desde luego el desafío estaba sobre la mesa. Sí, ya me imaginaba, porque te estaba viendo con ganas, te estaba viendo un brillo en los ojos, digo, este me la va a soltar, pero no, ya sabes que para mí

Decir que el primera regional se medirá al Alsasua el domingo, día 25 a partir de las 12:30 del mediodía en el campo municipal de Berriozar. Para el segunda juvenil, jugará contra el Betis Coscor y tendrán que desplazarse hasta Lecumberri. Todavía está sin determinar día y hora. Los que vuelven a competición tras el descanso de la semana pasada son los chicos de Felipe Zarraluki y de Josep, que normalmente solemos decir de Felipe, pero Josep también es un gran entrenador. Nos tira el compañerismo de la radio. Sí. Pero bueno, hay que acordarse de todo el mundo. El cadete A, como decíamos, se medirá al San Jorge el sábado en esta ocasión a partir de las 12:45 del mediodía en el también campo de fútbol municipal de Berriozar. El cadete B jugará contra el Burladés y se tendrá que desplazar hasta los campos de Ripagaña, todavía hora y día sin determinar. Por su parte, en el caso del Infantil A, se medirá al Irabia y, como decíamos en semanas anteriores, la federación pone todos lo que son los horarios y los lugares a partir del miércoles, por lo tanto, hoy día lunes todavía no tenemos determinados más que los partidos que se jugarán aquí en la localidad de Berriozar. Por su parte, el Infantil B le tocará descansar esta semana. A continuación pasaremos al fútbol femenino. Las chicas de Berriozar del Regional F jugarán contra el Marcilla y se desplazarán hasta Marcilla. Por su parte, las chicas del fútbol 8 femenino, al igual que hicieran la pasada semana las del Regional Femenino, se medirán al Ardoy el día sábado 24 a partir de las 10:15 de la mañana en el campo municipal de Berriozar. Y pasaremos al fútbol 8 masculino, donde el fútbol 8A se jugará los puntos contra Serreñera, se pelearán con el San Jorge en el campo del San Jorge. Aquí en Berriozar jugarán el mismo día y a la misma hora, debido a que los campos de fútbol 8 se juegan al cruzado de lo que es un campo de fútbol 11 normal. Tanto el fútbol 8B como el fútbol 8D, el sábado a partir de las 10:15 de la mañana, el fútbol 8B contra el Amigo y el fútbol 8D contra el Liceo Monjardín. Y para terminar, el fútbol 8C se desplazará hasta Ansoain para jugar contra el Gazte Berriak. Pasamos a continuación a la sección de baloncesto del Mendialdea Kirol Elkartea, donde el senior masculino se medirá al club Baloncesto Noain el domingo a partir de las 12:45 del mediodía en el Polideportivo Municipal de Noain. El junior masculino jugará contra el Lagunac, lo hará el día 24 a las 5:15 de la tarde y lo hará en las canchas municipales de Berriozar. Por su parte, el cadete masculino se medirá al Gazte Berriak de Ansoain el sábado a partir de las 10:30 de la mañana en el Polideportivo de Berriozar. Y el cadete femenino también, al igual que el cadete masculino, jugarán en el Polideportivo Municipal de Berriozar y lo harán contra el San Cernin C. El infantil masculino se medirá al Mega Calzado Ardoy el sábado a partir de las 9:15 en el Polideportivo Municipal de Cizur. Para el preinfantil femenino tendrán que desplazarse hasta Mutilva, al Polideportivo Valle de Aranguren, para jugar contra el Aranguren Multibasket. Minibasket masculino medirá sus fuerzas contra el Club Baloncesto Olite el sábado a partir de las 11 de la mañana en el Polideportivo Municipal de Olite. El minibásquet femenino jugará contra el Canto Lagua el día 24 a las 10:30 de la mañana y tendrá que desplazarse hasta Sangüesa para jugar en el Polideportivo Municipal de Sangüesa. El pre-mini femenino se medirá al Tokio Naborchiriak el sábado a partir de las 11:10 en el Polideportivo Azpilagaña de Pamplona. Y para terminar con los partidos de básquet, el Benjamín Mixto jugará contra el Liceo de Monjardín, lo hará el día 24 a las 9 y cuarto de la mañana en el Polideportivo Municipal de Berriozar. Recordar que para el resto de información tenéis dos páginas web, por una parte la de la Federación Navarra de Baloncesto, www.fnbaloncesto.com, y para el deporte de la canasta aquí en Berriozar, www.baloncestoberriozar.es. Y como ya habéis escuchado diferentes cuñas en este programa, os volvemos a repetir que este sábado será la última jornada de Socatira en el Polideportivo Municipal de Berriozar a partir de las 6 de la tarde. Decir que medirán sus fuerzas en la categoría de 600 kilos masculinos los equipos de Amayur, Basaburúa y Moz, Chantrea y Berriozar, y en la categoría mixto los equipos de Basaburúa, Amayur Sacana y Moz y Berriozar. Animaros a todos a acudir a ver este campeonato y a animar al equipo Berriozartarra, que lo necesitará si se quiere llevar también las chapelas en estas dos categorías. Por su parte, decir también que el grupo de bici de montaña BTT Berriozar Chirrindulari Taldea tendrá la salida de esta semana, el sábado, a partir de las 9 de la mañana, desde la Plaza Eguzki, a Zabaldika Miravalles. Y para terminar con los avances de los deportivos, BKE Menditaldea tiene una salida programada al Monte Malkaich y al Taungorris, montes pequeñitos de 772 metros y 845. La intención es hacer una vuelta circular y por lo tanto se convoca a toda la gente que quiera acudir el día 24 a las 9 de la mañana en el frontón Lanceluce. En otro orden de cosas, comentar que Mendialdea Kirol Elkarte ha sacado una lotería de Navidad para sufragar parte de los gastos del club con el número 06835. Y como decíamos, con este fin de semana cargado de eventos, vamos a ir ya llegando a la conclusión de este programa. Decir que de aquí a 15 días tendremos la Maratón de Donosti, el domingo día 25 es la Maratón de Donosti, y que algunos corricolaris del BKE van a participar en esta prueba de 42 kilómetros, entre ellos el que realizó la mejor marca dentro de los corricolaris de Berriozar en la Beovia, Alberto Monasterio. Y a continuación vamos a pasar a la última canción del programa, una canción de Charrena que se titula Azulejo Frío. Sin que se entere nadie, y se han vuelto a llenar de gente aquellos rincones donde antes solo la luna veía las tapas del comediante y los besos y caricias que se han muerto en los portales de azulejo frío y madera que se tomaron la vida como el mejor de los bailes. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Ya sabéis que esta es la sintonía con la que comenzamos el programa y con la que terminamos el programa. En este caso estamos terminando. Agradecer a todas las personas que nos escuchan, como siempre. Agradecer a todas las personas que colaboran con este programa, mandando los resultados de sus respectivos deportes, los que practican. Agradecer a los invitados. Hoy no hemos tenido por unos problemas, pero bueno, como siempre, gracias. Gracias por escucharnos. Y nos vemos la próxima semana. Agur. Guztiei oroitarazi gaurko programa bihar eta asteazkenean izanen dituzuela entzungai irratiaren bidez eta bihartik aurrera ere eguzkiplaza.neten bidez. Gurekin kontaktuan jartzeko gure posta elektronikoaren bidez egin dezakezue aurrerabetikirolak@gmail.com eta guztiei esan eskerrik asko irratiaren beste aldean egoteagatik, eskerrik asko astero-astero gurekin egoteagatik, benetan placer bat izan da zuei guztioi Berriozarko kirolari buruz dagoen informazio guztia helaraztea. Aio, eta hurrengo astera arte. Ahora ayer, por favor, en castellano. Que tenemos tiempo. Bueno, pues... Decía que muy buenas noches a todos, que es un verdadero placer el daros toda la información del deporte en Berriozar. Y como Gorka nos ha vuelto a meter la cuña, pues se habla sintonía, pues deciros que nuestro correo es aurrerabetikirolak@gmail.com, que podréis escuchar la repetición mañana a partir de las 7 de la mañana y el miércoles a partir de las 12 del mediodía en el 100.8 de FM, y que podréis tener el programa tanto para escucharlo como para descargarlo en la página web eguzkiplaza.net. Besterik gabe, orain bai, eskerrik asko eta hurrengo astera arte. Adiós y hasta la semana que viene. Yeah.